Hay que decir varias cosas. Este libro, La historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz Orsú y Vela, es un documento único en su género. Arsanz quiso escribir en los términos en que él entendía una historia de su ciudad, ¿no? Y dedicó esa tarea más de 30 años, ¿no? Es una cantidad enorme de páginas. Unas 1500 páginas en folio, como él mismo dice, y que le abarcó prácticamente la mayor parte de su vida, ¿no? Y eso, y dejó inconclusa, además no le alcanzó la vida para terminar. Él estaba pensando en eso, en escribir una historia de Potosí, ¿no? Sin embargo, este documento siempre ha sido visto con cierto recelo por los historiadores, ¿no? En la medida en que no es un texto confiable, entre comillas, como por su valor histórico, por sus datos, en fin, siempre se llama la desconfianza respecto a este texto, sin quitarle su valor como documento, ¿no? Esto tiene que ver con varias cosas. Bartolomé Arsanz era un escritor, había nacido ya en Potosí a finales del siglo XVII, empezó a escribir su obra a principios del XVIII. Era un hombre culto, se sabe que un letrado, podríamos decir. Pero habría que entender que su propósito de cronista, de historiador, no estaba definido en los términos que hoy entendemos lo que es un historiador. Es decir, una ciencia que tiene sus metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no habría que dejar de lado un dato que su hijo apunta. Él tuvo un hijo que intentó continuar la historia, la muerte de Bartolomé, Diego, que su padre, Bartolomé Arsanz, mantuvo una enorme reserva sobre la escritura de su texto, porque como es historia en el sentido que habla del pasado, pero crónica en el sentido de que habla del presente, de su presente, había un retrato muy vivo de los políticos, diríamos hoy, de la época, ¿no? Entonces hay una cita muy hermosa de su hijo donde él dice que estos quisieran ver la historia enterrada para siempre, donde no se sepa lo que había, lo que hacían, ¿no? Entonces es también, podemos entender, es también un documento contemporáneo, con datos contemporáneos, etc. Entonces su valor documental es indiscutible, su valor de documento histórico, en el sentido que hoy lo entiende la historia, es por el contrario discutible, no se sabe. Está ahí en ese limbo Bartolomé, y su valoración como obra literaria es más bien reciente, ¿no? Ya en la edición, en la primera edición completa de estos libros, en 1965, una edición que se hizo en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, la edición lleva un extensísimo prólogo, más que prólogo, un estudio introductorio hecho por Lewis Hanke, historiador, Gunnar Mendoza, historiador, documentalista, archivista, bueno, es uno de los grandes hombres de la cultura boliviana. Entonces hace un estudio absolutamente minucioso, ¿no? Es un estudio que abarca buena parte del primer tomo. Y entonces en ese estudio ya apunta especialmente Mendoza los rasgos literarios que tendría esta historia. Por ejemplo, Bartolomé Arsanz inventa fuentes. Hace referencia a un libro, si no recuerdo mal, del apellido de un capitán Mendoza. Cuando le falta el dato, quiere dar certeza a los datos, apela a un libro. Como dice el capitán Mendoza en su famosa historia, bueno, han rebatido archivos de todo el planeta, no existe ni el libro ni el capitán Mendoza. En ese sentido estaría haciendo Bartolomé 300 años antes lo que ha hecho Borges, ¿no? Es decir, la bibliografía apócrifa, los autores apócrifos, etc. Entonces ya ellos, Hanke y Mendoza, apuntan que la historia está llena de estos recursos que son más propios de la ficción, y lo que es interesante, más propios de la ficción moderna, no de la ficción como se entendía a principios del siglo XVIII, especialmente en América. ¿Han hecho algún estudio de comparación con otros textos de la colonia, justamente? No, seguramente. Desconozco puntualmente el hecho, pero sí en la introducción Hanke y y Mendoza ubican el lugar que tiene este texto en la historia. Pero es un texto que inmediatamente a su publicación, en el 65, está marcado por esa ambigüedad. Es documento histórico, es historia dudosa, en el sentido de que no, sus datos pueden no ser documentados, y tres, tiene rasgos fuertemente literarios, ¿no? Pero además, una de las estrategias de Bartolomé Arsanz es cuando ya las cosas no tienen salida en su historia, cuando las papas queman, interviene Dios, ¿no? Hay una inundación en Potosí que se sabe que hubo en tal época, en tal año, etcétera, etcétera. Pero ya cuando todo está perdido, interviene Dios y salva a los potosinos, ¿no? Entonces, esa especie de intervención divina parece un rasgo más así de la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? En conclusión, se puede decir que es un documento colonial valiosísimo, pero un documento que tiene dos condiciones, su condición histórica y su condición literaria. La condición histórica ha sido reconocida inmediatamente, pues está lleno de datos importantísimos que sirven y han servido a los historiadores como una fuente de verificación, aunque no sean totalmente fidedignos, exactos, precisos, pero han servido para investigaciones, y más recientemente, a partir de esas anotaciones de Gunnar Mendoza y Lugo Sánchez, se ha empezado a ver también como una obra literaria. Este último hecho ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. Hace unos 10 años o menos, quizás, Plural publicó una antología de los textos de Arsanz hecha por Leonardo García Pavón. García Pavón extracta partes de la historia como cuentos. Les pone título y los junta como cuentos. Entonces uno puede leer eso como un libro de narrativa, de ficción. Y a tal grado existe esa voluntad de convertir críticamente este libro en un texto de ficción, que hace poco se han publicado las 15 novelas fundamentales de Bolivia, una edición propiciada por el propio Estado para difundir la literatura boliviana. Y una de esas novelas fundamentales es precisamente esa parte más narrativa, más literaria de la historia de Bartolomé Arsanz. ¿Cómo fue el Potosí para Bartolomé Arsanz? A ver, ¿qué dice el título completo, no? Dice Historia de la Villa Imperial de Potosí, de sus riquezas incomparables, de su famoso cerro, de las grandezas de su magnánima población, de sus guerras civiles y casos memorables. Ya en su título extenso está una idea de que esta era una ciudad excepcional, ¿no? Se ha marcado, varios lo marcan, Mauricio Sousa también lo marca, que hay una visión de Potosí como un milagro, ¿no? Es un milagro la naturaleza, eso ya está también estudiado por Hanke, por Mendoza, por el cerro. Es un milagro de la naturaleza, una especie de don de Dios, un regalo de Dios, ¿no? Con la que premia a sus habitantes o a la corona, depende cómo se vea. Pero hay una cosa milagrosa detrás del hecho de la ciudad que se crea a orillas de este cerro, en torno a la riqueza. Hay también algo de milagroso, de descomunal, de excesivo en esa ciudad, ¿no? Para la época de Bartolomé Arsanz, sin duda, se dice que Potosí tenía tantos habitantes como Londres, que eso posiblemente sea cierto, ¿no? Y si uno se atiene a la historia de Potosí de Bartolomé, realmente era una ciudad impresionante por la cantidad de dinero que había ahí, de riquezas, de lujos, de joyas, de muebles, de vestimentas, de espectáculos. Y hay también más o menos otro tipo de documentos contemporáneos a esta historia, como cuadros. Melchor Pérez de Holguín pinta la famosa entrada del virrey Morcillo a Potosí, un cuadro que está en España ahora, y la entrada de la autoridad a Potosí, ahí se puede ver el lujo de esa ciudad, ¿no? Parece una escena real de un país europeo, ¿no? ¿Cuál es la historia en sí del documento, el recorrido, cómo fue en su momento, se ha ido dividiendo, se ha ido segmentando, se ha ido presentando por partes, y ahora Plural presenta una versión completa de y todavía facsimilar. Bueno, la historia misma del manuscrito es fantástica, ¿no? Es una novela policial, es una novela de intriga, es una novela fabulosa. La cuentan Lewis Hanke y Gunnar Mendoza en su prólogo. Primero está esta voluntad de una persona que decide escribir una historia de esa magnitud, ¿no? En ese propósito descomunal está también que es descomunal, porque la ciudad misma es descomunal, ¿no? Muere Bartolomé Arsanz y el manuscrito desaparece por 20 años. No se sabe nada, hay un hueco por 20 años. Hay esta idea de que luego su hijo va a decir que escribía casi en secreto Bartolomé porque temía que los, digámoslo para decirlo muy simplemente, que los poderosos de la época hagan desaparecer el manuscrito porque ahí estaban relatadas sus obras o sus malas obras, pero desaparece durante 20 años. Al cabo de unos 20 años, la autoridad potosina de la corona, no se sabe muy bien por qué, no está en el texto de Gunnar Mendoza muy claro, ordena una investigación y a una persona con nombre y apellido dice que tiene que encontrar el manuscrito y se empieza a buscar en Potosí, una búsqueda así de esas novelescas, y al final lo encuentra. El manuscrito estaba en manos de un cura, de un eclesiástico, y había sido empeñado por el hijo de Bartolomé, por Diego, por unos pesos, y permaneció empeñado 20 años. Lo mandan a España, el manuscrito a España, y ahí otra vez se pierde la pista, ¿no? Durante esos mediados de 1700. Zubieta Zagarna, que es un historiador potosino, en sus anales de Potosí cuenta que a la segunda mitad del siglo XIX, o sea, un siglo después, murió una persona, Quesada, de Río Quesada, si no recuerdo mal, en Potosí, y era muy rico, un hombre muy bueno, de grandes obras, pero sobre todo muy rico, y que entre sus pertenencias había muchos libros. Pues estamos hablando ya del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Y entre ellas, un gran libro de formato mayor que estaba en un atril en el estudio de este hombre, cuando de este hombre que muere, ese hombre rico, ven, era los originales de la historia imperial, de la Guía Imperial de Potosí de Arsanz. O sea, se aparece por ahí una copia seguramente. Otro hombre potosino los convence a los familiares de que se imprima esta obra y él se va a hacer cargo. Y se va a Europa, a París, a imprimir la obra. Pero le pasan, como dice el relato de Zubieta, desgracias sin cuento, ¿no? Se pierde, le roban el original. Y la copia que él tiene la deja en resguardo en una casa comercial en París, que al poco tiempo entra en quiebra. Con lo cual, encontrado el manuscrito, vuelve a perderse, ¿no? Vuelve a desaparecer. Entonces, obviamente ya se sabe que son copias, la que tenía esta familia, una copia, ¿no? Vuelve a aparecer el manuscrito. En 1905, un norteamericano, un coronel Church, bibliómano, coleccionista, aventurero, había estado en Bolivia antes, en el Brasil, en la Argentina construyendo ferrocarriles, bueno, un hombre medio legendario también, en un remate en París contra el manuscrito, o una copia del manuscrito, ¿no? Y cuando muere este hombre, junto con otros libros suyos, muy valiosos documentos, él deja en su testamento que vaya todo eso a la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Ahí va para el manuscrito. Ahí está. Y ahí está. Y es con ese manuscrito con el cual trabajan Gunnar Mendoza y Lewis Hanke, para hacer la primera edición completa de esto, ¿no? Que es en 1965, los tres tomos con este estudio fabuloso. Pero en el camino también se encontró una copia de la historia en la Biblioteca Real de Madrid. Se puede suponer que es esa copia que mandaron de Potosí. Eso fue el 65, se editó, se imprimió, es una edición que se considera como edición, como trabajo de edición, de estudio inmejorable, ¿no? Y ahora, del 65 para acá, finalmente se vuelve a la primera edición boliviana, digamos, donde se publicaron en partes que completa. Y esta es facsimilar, entonces reproduce tal cual la que se hizo en Brown del 65, los estudios de introductorio, los anexos, todo, ¿no? La edición de Brown del 65 es inmejorable. Como edición está anotada, minuciosamente organizada, revisada. En fin, es una edición hecha con tanto cuidado y con tanto detalle que dice, no se puede mejorar. Entonces, más vale reproducir la que han hecho ellos. Entonces, han procedido así, lo que significa que han fotografiado o escaneado página por página, limpiado. Afortunadamente, los procedimientos son muy morosos, pero en todo caso se pueden hacer en mejores condiciones que antes. Y tenemos el facsimilar. No es un facsímil del documento, no es un facsímil del documento, es un facsímil de la edición del 65, ¿no? Y en argumentación del editor general plural, porque no es casi imposible mejorar lo que ya está hecho. Si Rubén Vargas nos puede comentar tal vez algún momento de esta historia, de este texto, de esta novela, de esta narración, que la haya impactado en cuanto a la narrativa que propone Bartolomé Arsanz. Bueno, hay pues muchísimas historias que están ahí, que luego se han vuelto mitos, leyendas, etcétera, ¿no? Hay cosas muy impresionantes. En Potosí eran muy frecuentes, por ejemplo, las inundaciones, pero que se provocaban porque para la explotación de la plata y para el tratamiento de la plata se construyeron enormes lagunas artificiales, ¿no? Potosí es todavía, ahí están las ruinas, era una ciudad rodeada de lagunas, pero artificiales, que servían para el tratamiento de la plata. Y estas lagunas frecuentemente desbordaban, se rompían, etc., y el agua arrojaba la ciudad. Hay varias partes de la historia donde, con una extraordinaria vivacidad y con una extraordinaria fuerza narrativa, cuenta esas cosas Bartolomé. Es interesante a partir de esta edición, y eso también, por ejemplo, lo hace notar Mauricio Sousa, cómo en la cultura boliviana recién se está empezando, o hay un renovado interés a partir de este libro precisamente, de pensar en la literatura colonial. La literatura colonial como objeto de estudio ha estado ausente durante mucho tiempo, ¿no? Durante muchísimo tiempo, y eso tiene claras explicaciones, que durante, no sé, pues medio siglo por lo menos, el periodo colonial ha sido borrado de la historia de Bolivia, ¿no? Eso también lo reflexiona muy bien Teresa Gisbert, hablando de su propia obra, cuando dice que cuando ella empezó a escribir, la colonia no existía, ¿no? O sea, el nacionalismo, que tuvo su mayor expresión en la ideología del nacionalismo revolucionario, su mayor hecho en la revolución del 52, para afirmarse precisamente como nacionalismo, negaba fuerte, o impugnaba al periodo colonial todas las desgracias del país, ¿no? Era la oposición, como lo manifiesta Carlos Montenegro, ideólogo del nacionalismo, nacionalismo y coloniaje como dos polos opuestos. Entonces, la ideología del nacionalismo borró el periodo colonial, ¿no? Durante mucho tiempo. Esa labor, digamos, de relectura de ese periodo empezó en algún momento en los 60 con Teresa Gisbert, con José de Mesa, pero más volcada hacia las artes visuales, la arquitectura, la pintura. Ahí nacen conceptos muy importantes como el barroco mestizo. Hay un estudio pormenorizado de la arquitectura colonial, y que es absolutamente original de acá, en su realización en Potosí, en La Paz, etcétera. De la pintura se descubren los grandes maestros. Entonces parece que ahora hay condiciones renovadas para echar una mirada menos prejuiciosa a la colonia y ver qué cosas se habían hecho. Este es un maravilloso, extraordinario ejemplo, pero se puede pensar que hay. Plural también publicó hace un par de años las poesías de un señor apellido de Rivera, ¿no? Poesía barroca, impensable antes, o sea, ignorada totalmente y de un valor bastante notable para la literatura.